Bueno, estamos recibiendo con muchísimo gusto a Iván Cortiz, integrante del colectivo No al Tren de UPM y de la coordinación contra UPM2. Antes que nada, bienvenido, buenos días y un gusto para nosotros recibirte. Buenos días Diego, buenos días María, queridos y queridas oyentes. Y bueno, acá estamos, donde ya estuvieron varias vecinas estos dos años, como la gente de por el costado de la vía, con Sonia, con todas las vecinas de Sayago, y ahora rápidamente, volando la vida y el tiempo, la familia que vive allí en la calle Santa Lucía, con su casa derrumbada. Sí, no vamos a quedarnos solamente en esto, pero sobre este tema específicamente, ¿cómo llegan ustedes, cómo se contactan con esta familia, que claramente es una primera señal de alarma que se enciende por las obras del tren, ¿no? Con una casa que se estaba demoliendo y que lastima a dos personas y que se cae un pedazo de la casa de un vecino? Y bueno, llegamos porque el río y la vida quiere que lleguemos, acordándonos de Mario, y porque miramos los medios y antes nos llegaron los mensajes de los compañeros con alguna cosita de la tele mientras estábamos trabajando, y la verdad que quedamos muy impactados que ya estuviera pasando lo que habíamos pensado que iba a pasar en 25 de mayo, con esas cuatro casas quebradas hace más de un mes y medio. Y enseguida logramos identificar a uno o dos integrantes de la familia, y simplemente al otro día nos tomamos el ómnibus, nos bajamos a ver si podíamos llegar a la esquina para ver directamente la situación. Y bueno, nos sorprendimos que estaba solamente rodeada la casa por una cinta, dos cintas amarillas, y prácticamente nos pudimos quedar a 20 o 30 metros. Allí fue donde una vez que se despide Alejandro de cuatro o cinco parejas amigas, logramos hablar 10 minutos allí con uno de los integrantes de la familia, a las 24 horas. Bien. Esto, decíamos, enciende la alarma porque, más allá del hecho puntual que estaba denunciando, una impericia mínimamente, ¿no? Por no hablar de otras cosas un poco más grandes, además muestra una falta de seriedad en cuanto a los controles, ¿no? Que se realizan con respecto a la empresa que tiene a su cargo la obra. Sí, totalmente, Diego. Uno en tantos aspectos de la vida se ha dado cuenta que no precisa llegar ni a primero de facultad de nada para darse cuenta que es demasiado violento y grosero, sobre todo después que ya tenés luces prendidas con hechos casi de gravedad en 25 de mayo, con cinco o seis casas quebradas, con la gente amasando o tomando mate adentro, porque simplemente pasó un rodillo que tiene un metro y medio o dos de alto, con puntas de 10 centímetros cada una. Pero ¿cómo no se hace un cateo de una semana antes diciendo, bueno, vecinas, vamos a hacer una reunión antes de pasar las máquinas por acá? Nos podemos reunir dos días antes, aquí en el club o frente a tu propia casa, una vez que resolviste tirar estas tres que están al lado. Discúlpame, sí, tenés una pizzería. Mirá, queremos hacer una reunión mañana. Esta semana está previsto derrumbar la casa de al lado. No, tuvieron que salir con las manos enharinadas a decirle, mirá, se nos está moviendo toda la pared de la pizzería y una parte de la casa. Entonces, ¿quién dirige eso? Y cuando ves quién dirige, te empezás a preguntar, ¿y cómo se contrata ese personal? Porque no es el capataz y los obreros que le daban a cuarta y a la tercera de la máquina que golpeaba la casa al lado. Es el arquitecto, el ingeniero, la gerencia. Y ya sin ir al Ministerio de Transporte y los inspectores que tiene que haber, a ver en qué condiciones. Bueno, está, 25 de mayo queda lejos, corresponde a Florida. Pero una vez que entran a Montevideo, andate hasta ahí con una camioneta, aunque sea una vez por semana, a ver cómo se está trabajando. No, absolutamente nada. Parece de otra época o de otro país. Ahora, ya desde hace tiempo, desde el principio empezaron, me acuerdo, vecinos que decían, se están rajando las paredes a lo largo de la vía, ¿no? Tal cual. Eso era, me parece, moneda que corriente de Colón. Después sí, una señora en Sayago, varias casas en Colón, una mujer que denunció que se le había inundado todo. Le habían sacado toda la tierra del fondo, todo lo de adelante y lo de atrás con las máquinas. Lo mismo una querida compañera que estuvo en la recolección de firmas, Natalia, en Canelones. Prácticamente se te meten con las máquinas levantadoras de toneladas de tierra en el fondo o al frente de tu casa y no importa nada, no importa el agua, la electricidad, bueno, el caño roto ya en dos lugares, un día o dos enteros, todo el pueblo sin agua. O sea, ¿quién dirige esto? Exacto. Tengo acá, el otro día, el viernes, lo pasó la radio, el viernes de tarde, pero lo podemos escuchar ahora de nuevo, es muy cortito, pero es muy contundente también, en Progreso, que hasta ahora no habíamos escuchado, por lo menos nosotros, no habíamos escuchado que en Progreso también, pero es esto. Hola gente, ahora la ciudad de Progreso, ayer toda una parte de la ciudad, somos 17.000 habitantes, sin luz. Culpa, Ferrocarril Central, que rompieron todo el tendido eléctrico, y eso que es aéreo. Hoy rompieron terrible caño de agua, o sea que estamos todos sin agua desde la mañana. Ferrocarril Central, digo, no, los ingenieros, no se les prende la lamparita de preguntar por dónde van los caños a la OCE, o el tendido eléctrico, o cómo pueden hacer para no romperlo. Progreso, esto, aquí nomás, pasando las piedras, digamos. Exacto. Bueno, y las piedras, hay un montón de denuncias también. Varias. Esta cantidad de casos, cuando recién, en realidad, uno puede pensar, arranca, porque se está hablando de que hasta 2022 vamos a tener obras. ¿Qué está delatando? ¿Qué está mostrando? Está mostrando que, primero, cómo empieza el contrato, por eso, si bien miles de personas, sobre todo lo estamos evaluando, de la ciudad, que no viven al lado del agua tan contaminada y lastimada, demoramos semanas y a veces meses en percatarnos de que nos están haciendo mucho daño, y a veces en el mismo barrio, está delatando cómo se firmó el contrato y qué permisos hubo. Porque, bien, esto lo hicieron un grupo de dirigentes de los gobiernos, de ministerios, empresas uruguayas y la gente de la forestación de los años 90. Pero ¿y los que controlan? Los que tienen que dar el aval para que esto comience. ¿Qué pasa con esa dinama? ¿Qué pasa con esa dinama? ¿Qué pasa con un ministerio nuevo de ambiente que, por un lado, simplemente escuchando en forma inocente decís, bueno, qué bien, avanzamos, un ministerio de ambiente nuevo, con las direcciones forestales adentro del Ministerio de Agricultura, con el zorro cuidando a las gallinas, con el presidente de la Sociedad de Empresas Forestales del Uruguay como director forestal del Estado? Entonces, claro, ¿cómo no van a dejar que SACEM y SACIR, y las quiero mencionar, y que empecemos a poner el acento, y no estamos llamando a ninguna sublevación, estamos diciendo que se empiece a saber que hay empresas concretas en ese consorcio responsables de que te tiren la palmera, la casa, la pared, que acosen a las vecinas y a los vecinos con supuestas psicólogas, que yo quiero verles el título, llamando dos o tres veces por mes, llegando a tu casa como si fuera la dictadura y diciendo, hola, buen día, tenemos que ver tu casa y la de al lado, ¿nos podés abrir, por favor? Algunas con previo aviso, con una carta, muy formal, pero el relato de Gabriela y Nicolás, que viven en General Hornos, muy cerca allí del Paso Molino, llegaron a sus viviendas hechas hace más de 18 o 20 años, no viven al lado de la vía en un terreno irregular, viven prácticamente en la manzana con una situación de herencia de ese terreno. Bueno, el diálogo en nuestras reuniones los martes en el Club Capurro con ella hace una semana fue, sí, vinieron hace 10 días, y después que yo le dije, bueno, no sé, ¿tenés algún carné? Pero si te mandamos la carta, ya el tono en que les hablan, de policía o militar, venís de un ministerio público, te pagamos todo el sueldo y no tenés la delicadeza de explicar el proceso, por qué se expropia. No, bueno. Ah, a ver, ¿y me permitís abrir el fondo? ¿Y esta casa de al lado de quién es? ¿Y tú tenés papeles? ¿Y tú tenés documentos de la casa? Pero disculpame, esta casa la hicimos con mi marido, es la suplementación, la complementación de la casa de mis padres, ya fallecidos, la familia tiene 30 años acá. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es muy largo, el problema es que ustedes tienen de 30 a 40 días para irse. ¿Con tres niños sentados en la cama y en la mesa tomando la cocoa? ¿Así se habla con una familia dentro de la casa? ¿Y esto multiplicado por 100? Hasta que te encontrás con alguien que te dice, disculpame, ¿podés salir de mi casa, por favor? Me está faltando el respeto. ¿Hasta qué momento llega a haber un momento de dignidad de que, mirá, primero me tenés que avisar y segundo, una vez que me pedís a entrar a mi casa, tratame con respeto? mi familia está acá adentro, esto costó mucho sacrificio. Tratándolos como tantos escuchamos hace años, se trata a una tribu o a unos campesinos o a gente que vive hace mil años entre los incas para poner una minera. Tratándolos como un número. Y a tal punto que ese diálogo termina, y yo no lo podía creer, hoy, y hay que publicarlo, y hay que invitar tal vez a Gabriela y a Nicolás acá, para que se sepa cómo los están tratando. Cuando encuentran que hay una pareja, una familia que a veces no pudo terminar la escuela, que no tiene mucha información, yo te pido que vengas otra vez, en otra oportunidad, porque nosotros hoy tenemos médico con mis chiquilines. Tenés 30 días y te aclaro, si ustedes tienen algún inconveniente para el ministerio, ustedes son un número. En la cara, sí. En el comedor de la casa. Muy psicólogas diciendo se presentan como psicólogas del ministerio. Yo quiero ver si son psicólogas. No, pero y además si son, un manejo de la psicología realmente, por lo menos cuestionable. Hacemos una pausa. En esto de intentar seguir más de cerca el tema, que tiene un desarrollo, y bueno, el elefante en el bazar que se decía en la tanda, ¿no? Que va avanzando y va rompiendo y va dejando desastre por el camino. Pero bueno, ver, Anita, cómo lo están viendo ustedes desde Capurro esto, que este derrumbe les tocó cerquita además, ¿no? Buen día. Sí, buenos días. Sí, realmente lo tenemos acá, al lado, en nuestra casa prácticamente. Claro. En estos días se comienza justamente a demoler parte. En mi casa es una propiedad horizontal, entonces a la señora de al lado le corresponde, ella tiene toda una franja contra la vía, lindera a la vía, ¿no? Sí. Le quitan 3 metros, de los cuales ella tiene una parte, no le tocan la casa, pero sí un apartamentito que tiene en el fondo, le quitan el baño, le quitan 3 metros del dormitorio y toda la entrada de coche, donde también tiene un parrillerito, todo eso. O sea, en breves días ya le avisaron que van a empezar a demolerlo. Después de lo pasado en Paso Molino, uno también piensa, no tiene por qué pasar, pero todo está dentro de las posibilidades, ¿no? Entonces uno ya lo espera con cierto temor. Exacto. Y aparte de que esto nos acerca más todavía, 3 metros más cerca de lo que va a ser esa traza tan importante. Claro, porque esta es una etapa durísima, pero después viene la final, que es la de habría que bancar al tren pasando por ahí. Claro, sí. En nuestro caso pasa por debajo porque va a ser una trinchera, es más bien túnel, porque como cae un cruce muy grande sobre la calle Uruguayana, no podrían hacer trinchera, porque si no los coches no podrían pasar. Entonces acá va a ser túnel, pero los cimientos de nuestras casas están muy agradecidos con todo eso, porque, o sea, la vibración va a ir directa a los cimientos, ¿no? Claro. No sé, la gente cree que porque no está pegado a la vía de pronto no les va a afectar, cuando la propia Dinama al principio de los principios lo publicó que la afectación podían ser 5 cuadras a ambos lados de la vía. O sea, no es solamente los que estamos pegaditos, por supuesto que somos los más damnificados, pero en general a todo el mundo le va a tocar. Claro. Esa vibración llega a los cimientos de muchas cuadras. Y bueno, estamos hablando de 200 y pico de kilómetros que tiene la vía, que en algunos lados toca como esto, aquí con las casas pegadas, en otros lados es campo, es otro tipo de tema, yo qué sé, las piedras hablan de esa especie de muro que les levantaron. Casi 3 cuadras de chapas donde al otro lado tiran a una señora para robarle porque quedó entre la chapa y la pared, 3 cuadras como un embudo solo el barrio. Exacto. Me imagino que esto obliga a que estén más contactados, me imagino, los vecinos de los distintos lugares. Sí. Nosotros escuchamos, estamos en contacto con todos, casi, no digo todos, claro, pero con muchos movimientos a lo largo de los 277 kilómetros, 273, perdón, y todos están en la misma, todos están con problemas de que yo estoy segura que acá los vamos a tener también, problemas en la luz, en el agua. Yo miraba los otros días cuando demolieron una esquina frente a mi casa, que era donde estaba el comité Mario Benedetti, sí. Y yo veía que los cables caían, y yo decía, ay, ahora nos quedamos todos sin luz. No, por suerte los cables aguantaron, quedaron balanceándose durante horas, hasta que después los colocaron en su lugar, sí, ¿no? Sí. Pero uno ya está pensando, bueno, ahora nos quedamos sin luz, en cualquier momento nos quedamos sin agua, porque es como que no saben dónde tienen que cavar. Es tanta la desinformación y la falta de estudio que hay, que no saben ni siquiera dónde tienen que cavar para no romper un caño importante, ¿no? Claro. Anita, hoy estamos haciendo esto que obviamente siempre va a resultar corto el tiempo, ¿no?, para estos temas, sí, pero con la idea de darle un seguimiento más cercano, más periódico, más cercano a todo esto, porque están pasando muchas cosas que no las maneja la gente, nadie, salvo los que las están viviendo. Claro, así que exactamente. Lo que vamos a estar es pidiéndoles mayor comunicación, mayor información, bueno, y opinión, por supuesto. ¿Hay alguna cosa para anunciar, para pedirle a los vecinos, no sé, una reunión, hay que ir a algún lado? Yo te digo que hay, no sé si es por desconocimiento, por desinterés, pero hay como una tranquilidad. No notas que los vecinos, que no somos los pegados, estén atentos. Quizás, si se pudiera hacer, pero hay una iniciativa en todas las localidades, sí, para que cambien el trazado. Acá nos está diciendo Iván, decilo sí, más, sí. Iván. Bueno, poquito, porque uno va hilvanando qué pasa en el barrio, pero estamos hace 20, 30 días, tal cual, Anita, estás diciendo, con una iniciativa que prontamente 4 o 5 localidades y colectivos vamos a presentar al Ministerio del Transporte, exigiendo parar las obras ya y otro trazado para este tren. Cuando el elefante, y permiso animal querido, cuando una bestia de grupos humanos, de empresa, va avanzando así, bueno, muy bien, no lo queremos al tren, pero si fuera impuesto, bueno, entonces es imperativo que paren las obras para que no paguen nadie en el interior ni en Montevideo con la vida de vecinos, ni parapléjicos, ni lisiados por estos problemas, barrios divididos. Entonces está coordinando colectivos de vecinos una presentación conjunta al ministro Heber y a los técnicos que tengan que ver en esto, bueno, paren las obras y otro trazado ya. Bien. No queremos que entre a Montevideo este tren. Las vías están recién ahí entre Canelones y Las Piedras. Las vías acá entre La Paz y Montevideo no han sido colocadas. Lo que están haciendo es destrozando barrios y convivencia para ensanchar el camino, para que después entre la obra con la colocación de las vías. Entonces es imperativo exigirles ya, tomen cartas en el asunto, señores. Miles de personas, de vecinas, que paren las obras ya. Ni una familia más lastimada. Y esto prontamente está por presentarse. Anita, nosotros te agradecemos mucho por estos minutitos de ahora y quedamos entonces en aumentar el contacto. Perfecto. Y siempre agradecidos por el espacio que nos dan. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Anita. Un saludo por allí. Bueno, tenemos que ir redondeando y bueno, ¿qué convocatorias hacer? La gente que escucha las convocatorias que tenemos, Iván. Concretamente, gracias a esta comunicación que nos enseñó la vida, que no viene de ahora, viene de siempre, simplemente que después tantos conjuntos humanos, ¿verdad?, han quedado distanciados, separados por la vida, por las situaciones, por el consumo, por maneras de vivir. Sí. Entonces, no. Las abejas, las hormigas y todos los que sentimos profundamente la vida y la vibración, hacemos esto, encontrarnos. Ahí está. Y nos encontramos ya, los vecinos de la calle Santa Lucía y Paso Molino, como le dijiste bien, a 7 u 8 cuadras de donde vive Anita. De este lado veíamos el Paso Molino con los autos y los ómnibus pasando, y del otro está el colectivo, o sea, ya van para Capurro. Ahí está. Ya van para Ángel Salvo, ya van para ese lado con la obra. Ahora hace una semana no vuela una mosca. Se ve se fueron todas las máquinas. Seguro. Se ve que no, con la cola sucia, pararon las obras hace unos 10 días, está la carpa, están algunas máquinas paradas, hace una semana no mueven ni una piedra. Desde el jueves no mueven una piedra, porque incluso tuvo que salir Alejandro, ahora sí asistido con un abogado que ya tenía uno de sus familiares uno, pero nos pidió, quiero una segunda campana, y ahí está Rodrigo Esperanza, que hay que nombrarlo, que es el que presenta alguna de las acciones contra la tiría, ahora la semana pasada, paren las obras acá en el juzgado de la Plaza Libertad, Rodrigo y un equipo de abogados, Rodrigo Esperanza, el doctor, un día podemos invitarlo, podemos hacer una nota con él. Bueno, el compañero está apoyando rápidamente, ya la familia ha podido serenarse en el sentido de qué hacemos, cómo nos presentamos. Y varios vecinos que los quieren como hermanos, desde que tenían 8 o 10 años de edad. Entonces, allí en estos encuentros, ayudando a la familia, preguntándole qué precisan, ¿qué hacemos? Bien, salgamos al barrio a decirle qué está pasando. Ahí está. Ya han venido 30, 50 vecinos a darnos solidaridad, a quedarse con nuestros hijos mientras hacemos los trámites, a acompañarlos a un hotel bien lejos, ¿no? Mirá lo que hacen, los meten en un hotel que tienen convenio en Punta Carretas, lejos de su casa, ni siquiera a 10 cuadras, ni siquiera por allí, entre el Paso Molino, para que Alejandro y su familia puedan moverse a la escuela. No, bien lejos, ¿no? Sí. Quedate en Punta Carretas, mirá la Rambla, hacé no sé qué, y no pueden ni siquiera levantar a la madre de una cama, ¿no? Con EPOC. No, y además le decidieron el desalojo del hotel, todo. Y ya todo le fueron a decir, bueno, mirá, ya te pusimos los 20 palos y las 10 chapas, podés ir a amasar pizza de vuelta. Y gracias a que Alejandro es de una familia obrera, textil, de allí, de hace 60 años, armenios, venidos en el año 20, que me venís a decir que no... Acá me voy a quedar con mi familia hasta que la casa no la vea el arquitecto, el centro comunal, el técnico del Paso Molino, el centro comunal 14. No nos vamos a mover de acá. Mis vecinos están cuidando la casa con esa persona que dejaste ahí, una empresa de vigilancia. Entonces no saben qué está pasando. Vamos a hacer en conjunto 10, 20 vecinos de allí, de la calle Santa Lucía, la coordinación y los colectivos de No al Tren, una actividad casi seguramente entre el sábado 28 y 29, ahora de noviembre, arriba de las vías. Una vez lo sepamos, les vamos a confirmar y ustedes lo pueden multiplicar. Allí mismo donde se cayó la casa, las familias que viven con Alejandro y Elizabeth van a hacer una actividad para ayudarlos y para que todo el Paso Molino se entere lo que está pasando y lo que pasado mañana te puede pasar a vos. Exacto, acá llega un saludo de Álvaro desde el Grupo de La Paz. Un fuerte abrazo, Álvaro. Al compañero Iván. Álvaro, querido, gracias. Le consiguió la silla de ruedas a la mamá. Gracias por el espacio, dice Álvaro. Está comunicándose alguien que no puso el nombre. Dice, muy bien dicho, además, ¿dónde está la ética y los valores? Abrazo para todos. Volantes explicativos en todos lados. Eso. Aunque parezca mentira, hay gente que no conoce bien el tema. Lo más importante es el conocimiento de la gente. César de Pando está también, dice, y bueno, con lo que estoy escuchando parece que los técnicos, arquitectos e ingenieros, no sé, capaz que de teoría, ya tiene nombre, es el tren de la muerte. Ya empezaron a tener heridos y bueno, no te digo si muere algún ciudadano. ¿Qué tal? ¿Cómo la ve? Dice César. Y después, bueno, hay audios, ahora después más tarde los pasamos. Nosotros tenemos que redondear por acá. Excelente. Muchas agradecerte gracias. Que hayas venido y quedamos en contacto permanente. Sí, sí. Dos muy pequeñas, porque en otra oportunidad es imprescindible que la población, y nosotros lo empezamos a hacer en esta hoja de dos carillas, que es la declaración de la Coordinación Nacional contra UPM. Tenemos que volver a hablar. ¿Por qué hay celulosa? Porque hay 2 millones de hectáreas de eucaliptos, claro, como soldados, a lo largo de 6 departamentos, con madera, celulosa y ácido sulfúrico pasando cerca en vagones al lado de nuestras casas. Le pido a todos que vayan a ver 30, 40 minutos de Cuando los árboles matan. Lo buscan en YouTube, el técnico forestal que empezó a hacernos ver hace 20 años, Ricardo Carrere, lo encuentran 40, 50 minutos, hecho entre queridas hermanas, uruguayos y argentinos, Cuando los árboles matan. Por favor, véanlo. véanlo. Ricardo Carrere, gran compañero. Gran compañero. Gran compañero. Y el libro de Baqueta, El fraude de la celulosa. Bien. Dos productos para que tengamos de primera mano por qué hay plantas de celulosa, porque hace 30 años hay una forestación que destruye toda la naturaleza junto bueno, con la soja. Te agradecemos mucho. Muchas ¿Se gracias puede conseguir a ustedes. El volante este, esta hoja? Sí, la declaración pública. ¿Dónde sí. ¿Se puede conseguir? Sí, ¿se puede pasar por mail? Nosotros la vamos a pasar por mail. Ya están dando en varios conjuntos de WhatsApp. Varios medios como ustedes lo van a tener y pueden publicarlos abiertamente, igual que las fotos y los videos que Elizabeth filmó dentro de su propia casa, con su autorización. Gracias, Iván, por haber Muchas gracias a ustedes.